Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección de Más Allá de la Realidad no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Enigmas y misterios de nuestro mundo. El misterio en su estado más puro. Dirige Santiago Vázquez. Presenta Fernando Vázquez. Queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Más Allá de la Realidad. Esta noche nos va a hablar don Santiago de un tema realmente inquietante, apasionante y la verdad es que da un poco de repelús. Ante todo decirles que les habla Fernando Vázquez desde las montañas de la Sierra de Madrid para España y desde España para todo el mundo a través de Internet. El tema de esta noche, Santiago, son los posesos o poseídos y más concretamente también algún que otro encuentro que has tenido tú con algún poseso o poseído. Ante todo, buenas noches. Y más de un oyente de Más Allá de la Realidad se estará preguntando que cómo presentas tú el programa en vez de presentarlo yo. Bueno, es que a partir de ahora va a ser así. Al menos permítanme, queridos amigos, que vuelva hace ya unos cuantos años. Bastantes años. En los que yo dejaba a Fernando que presentase el programa en cuestión y tú o la sección en cuestión. Te ibas a un rincón y yo me iba a la última silla del estudio donde estaba el último micrófono. Y sinceramente, amigos, es donde yo más disfruto. Fernando y queridos amigos, permítanme, yo dirijo el programa, lógicamente. Alguien tiene que dirigir el barco. Hombre, por supuesto. Pero tiene que haber siempre el capitán del barco. Pero durante, vamos a poner en principio, durante una etapa va a ser Fernando Vázquez, apodado por nuestro gran amigo, al que mandamos un abrazo, don Miquel Navarro, apodado por don Miquel Navarro el Sinatra de las Ondas, con esa... No creo merecer ese apodo, siempre lo he dicho, Santiago. Bueno, permíteme que te lance ese halago. Y le mando un abrazo enorme a Miquel Navarro, al que apreciamos muchísimo. Pues te apodó el Sinatra de las Ondas, nada más y nada menos, por tu gran voz. Así que, por favor, permítanme que yo les hable, les cuente, les comunique aquellas cosas que en casi ya mis 45 años de vida y 28 años de experiencia profesional y como estudioso, en este caso, de todas estas temáticas que tratamos en el programa, Fernando... ¿Sí? Que yo les hable a ustedes, pero que el que presente el programa sea Fernando. Y es, además, algo que me pide mi interior. Aunque estoy algo... Está, nada más. Aunque estoy algo tocado de la garganta y de la voz por estos... Está ronco. Estos fríos de la montaña. Anoche, de madrugada, hacia la una o así, había 4 bajo cero. Claro, es que fíjense ustedes. Es que 4 bajo cero. Es que es tremendo. Vamos con el tema. Dicho esto, amigos, 2 horas de duración. Incluyendo la canción de la noche, al final siempre elegimos un tema, sí, que no siempre sonará completo, o sí, y una pausa para que tome nota de la dirección de correo electrónico, portal web, redes sociales y demás. Vamos a hablar de un tema, habitualmente de un tema, durante 2 horas justas. Podemos pasarnos unos segundos o un minuto, pero no más de 2 horas. No más. Sobre un tema. Y el tema de hoy, verdaderamente, es un tema que, como bien decía Fernando, es un tema que, por un lado, es apasionante, pero por otra parte, aparte de interesantísimo, a más de uno y a más de una de nuestros y nuestras oyentes, ya sé que con unos, como me decía Paniquero García a través de Twitter, con decir unos está bien. Bueno, pero yo le decía amablemente, permítame que ponga a las señoritas primero. Por eso digo unas y unos. Sí, sí. Pues a algunas y algunos este tema le puede provocar, como bien decías, cierto recelo, cierto temor. Ya advertimos con tu voz al principio. Sí. Los poseídos. O posesos, que de ambas formas se puede decir. Sí, sí. Sí, es que es un tema realmente... Que es duro. Es un tema duro, es un tema complejo y es un tema... Importante. Sí. Es importante. Porque implica trascendencia. O puede implicarlo. Pero lo vamos a ver... No desde un punto de vista teórico exclusivamente y monográficamente, porque no es el tema de hoy, pero sí, como bien decías en la presentación, algunos casos en los que yo he detectado, quizás has sentenciado, pero ciertos atisbos de posibles posesiones. Sí. Posesiones desde un contexto teológico, diabólicas, uh-huh, y desde un contexto no ya espírita, sino espiritualista, ¿sí?, malignas, uh-huh, en definitiva. Santiago, vamos con el tema, con el asunto, la posesión diabólica, la posesión maligna. Yo empezaría por definir qué es una posesión. Me parece la primera pregunta que hay que hacer y dejar muy claro lo que es una posesión. Uh-huh. Y quizás antes de decirlo, dejar claro también que, por supuesto, desde un punto de vista psiquiátrico, psicológico, neurológico, también puede haber casos, que los hay, de supuestas posesiones que lo parecen, pero que realmente no lo son. No lo son. Sino que responden a otros factores, bien sea puramente orgánicos, y los más difíciles de detectar, fíjate Fernando, son los puramente psíquicos. Es decir, los psíquicos, ¿sí? Sí, sí. Sí, porque... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que haya tenido... Sí. Una persona que ya actualmente es adulta, uh-huh, pero que en su infancia... Sí. No digo adolescencia, porque ya en la adolescencia el recuerdo para un adulto, pongamos, de 40 o 45 años... lo puede recordar, uh-huh, pero sí en la niñez, o cuando esa persona era un niño o una niña. Sí. E incluso antes. ¿Antes? E incluso antes. Yo conozco una persona que recuerda perfectamente, corroborado además por sus padres, concretamente por la madre. Sí. Tiene recuerdos de cuando tenía un año y medio, dos años de edad, como lo oyen todos ustedes. Es decir, que esos son los casos en los que hay que incidir. Por eso, antes de que una persona se someta a un exorcismo, por supuesto que hay que descartar todos y cada uno de los factores que puedan ser causa natural. Aquí englobo todo. Sí. Que explique ese supuesto aparente fenómeno de posesión, pero que no lo es. Por ejemplo, decía que la niñez, esa persona que ahora es adulta, pero que tenía por entonces 3 años, 4 años, 5 años incluso, tuvo, por ejemplo, una terrible pesadilla. Tengamos en cuenta que en el subconsciente, que no en el inconsciente, sí, está todo almacenado. Ahí está todo. ¿Diferencia entre inconsciente y subconsciente? El inconsciente es predicado y, por tanto, exige un sujeto que lo provoque. Ya está. Eso es muy resumidamente. Sí. Hice un aula virtual de 11 horas. Vaya, vaya. No te quedas corto, ¿eh? Hablando de la diferencia para mí. Lo titulé La mentira de la mente y del inconsciente frente a los fenómenos paranormales. Mente e inconsciente son dos términos que en esa aula virtual expliqué. Son términos que hay que matizar, cuando no suprimir. Uh-huh. El inconsciente, en mi opinión y para mí, debe ser llamado subconsciente, porque ya el término inconsciente implica también una ignorancia, es decir, un desconocimiento. Es decir, es no ser consciente. Y no es cierto. Porque lo que está almacenado en el subconsciente sí que puede repercutir, y de hecho repercute, aunque nosotros en muchísimos casos no nos demos cuenta de ello, repercute en nuestro comportamiento, sino de cada día, en situaciones muy determinadas, como por ejemplo esta que estoy mencionando. Un niño que con 3, 4 años, 5, tuvo, por ejemplo, una terrible pesadilla. Sí. O que estando en la iglesia, por ejemplo, en una misa de un domingo, acompañando a sus padres, que esto ocurre, por supuesto que ocurre, sí, se sintió mal, o vomitó, por ejemplo, se sintió indispuesto el niño. Si, por ejemplo, son ejemplos que estoy poniendo para que vean ustedes hasta qué punto el subconsciente puede influir en nuestro comportamiento. Y en este caso, en una supuesta posesión. Si ese niño o esa niña estaba en una iglesia y a su derecha o a su izquierda o delante, muy cerca o no cerca, tenía un crucificado, un Cristo, o una imagen de la Virgen, por asociación, y que conste, siempre lo digo, que yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero como modesto humanista, porque me intereso por múltiples ramas del conocimiento, como tú bien sabes, y muchos de nuestros seguidores también, desde hace muchos años, esto es un principio conocidísimo en psicología. Por asociación, debido al entorno, sí, en el que se encuentra el niño, debido a la indisposición que sintió o a la reprimenda que le cayó. Podría poner muchos más ejemplos. Bueno, pues por asociación, una persona, desde este punto de vista que es puramente y meramente psíquico, puede en un futuro desarrollar una aversión hacia todo lo que sea o represente lo sagrado o lo religioso incluso. Es decir, cuando se dice, por ejemplo, que, y así aparece en el ritual romano, que el primer signo es la fobia religiosa, la aversión hacia lo sagrado. Sí, aparece, aparece. Sí, claro que aparece. Del siglo XVII, 1614. El ritual romano, el original, luego se cambió. Sí. Juan Pablo II lo cambió y dice algún exorcista, no voy a dar nombres, que no muy acertadamente, pero eso es tema para otro día. En definitiva, la aversión hacia lo sagrado no siempre responde a una posesión diabólica. Hay personas, recuerdo un caso ahora mismo de un hombre ya de, en este momento, 69 años, que estuvo interno en un colegio de sacerdotes del que guarda, por lo que fuera, nunca se le agredió, nunca se le hizo nada malo, pero para él fue una experiencia traumática. Horrible, horrible. Tú conoces el caso, ¿verdad? Sí, sí. Que fue separado de sus padres porque sobre todo su madre quiso enviarle a ese internado para que recibiese una educación estricta y demás, lo cual no era necesario, al menos en su caso. Los reformatorios, ¿qué vamos a decir? Sí, vamos a ver, es que... Y aún hoy en día es algo que no perdona. No. No perdona. Es que... Lo tiene grabado a fuego. Totalmente. ¿Por qué? Porque ha quedado grabado en su subconsciente, y no solamente ha quedado grabado, porque los estímulos, cualquier estímulo, ahora mismo, por ejemplo, que estamos aquí grabando ante el micrófono, bueno, y ustedes donde estén, estamos siendo bombardeados por muy diferentes estímulos. Uh-huh. Y no todo lo que percibimos nos apercibimos de ello. Es decir, hay, por ejemplo, sonidos que son leves, que sin embargo están entrando en el subconsciente. Es decir, que todo lo que percibimos, todo absolutamente, no todo, nos apercibimos de ello ni nos damos cuenta de ello. Bueno, ahí están, Santiago, las sesiones de hipnosis serias y rigurosas. Perfecta tu apreciación, porque en la hipnosis, cuando decimos hipnosis, hay que decir hipnosis. O es hipnosis o no lo es. Se puede perfectamente confundir, respondiendo a tu pregunta, Fernando, se puede perfectamente confundir, a priori, se puede confundir una supuesta posesión que responde sencillamente a que la persona tiene algún tipo de trauma, a que la persona tiene algún tipo de fobia, a que la persona tiene algún tipo de vivencia en su pasado, y como he dicho, no en un pasado siendo un adolescente o incluso un veinteañero, no. En la niñez, y sobre todo cuanto más atrás en el tiempo, más, lo cual es mucho más difícil de localizar porque no se recuerda habitualmente, y sin embargo se puede dar. Por tanto, la aversión hacia lo sagrado no es el único punto. Se puede confundir. Se puede confundir. Pero es que hay más señales o signos. Es decir, la fobia religiosa es uno de los diferentes signos que pueden hacernos pensar, hay que ser muy rigurosos, estrictamente rigurosos, que pueden hacernos pensar que la persona está poseída. Hay más signos. ¿Cómo cuáles? Fuerza extraordinaria, que no se corresponde ni con el peso, ni con la edad, ni con la altura del sujeto, lo que se llama titanismo o sansonismo también. También, por otra parte, el ritual romano dice conocimiento de cosas ocultas, conocimiento de cosas ocultas. Esto traducido en parapsicología es clarividencia, paragnosis, en definitiva, es decir, retrocognición, simulcognición y precognición, entre otras principalmente. Y también, como cuarto signo que aparece en el ritual romano, nos encontramos con la xenoglosia, es decir, que la persona, el supuesto poseso, habla en una lengua, en un idioma que no conoce conscientemente, que no ha aprendido, por mucho que nos quieran decir algunas voces o algunas personas que una persona que habla en una lengua desconocida es porque precisamente en su subconsciente ha quedado en el pasado, relegado ahí, donde he dicho antes, en el subconsciente, algo que escuchó en una película, por ejemplo, esto lo he escuchado no hace mucho, o que leyó en algún libro, o incluso en el colegio, si en el instituto, si ha estudiado latín. No. La xenoglosia es algo mucho más profundo. La xenoglosia, diré esto simplemente, para que sea xenoglosia formal, la persona tiene que saber, en estado de trance diabólico o de trance, es decir, cuando emerge esa supuesta personalidad diabólica o maligna, tiene que saber lo que está diciendo, y el exorcista, si conoce esa lengua o ese idioma, si por ejemplo es el latín, en griego, no digamos en, que hay casos, en arameo, en hebreo. Tienen que entenderse. Claro, tienen que. Y comprender, en este caso, el poseso, lo que está diciendo. Tiene que saber lo que está diciendo. Exactamente. Tiene que saber lo que está diciendo, lo que dice, y mantener un diálogo coherente, totalmente coherente, responder a lo que se le pregunta en esa lengua. Y responder y hablar perfectamente, sin ningún error, es que está hablando, por ejemplo, en arameo, es que está hablando en hebreo, es que está hablando en cualquier otra lengua. A veces se han dado casos en lenguas desconocidas, que no se sabe qué son, incluso, no se sabe. Incluso a lo mejor lenguas muertas. Por eso estoy diciendo que esa opinión de algunos desinformados por desconocimiento, simplemente, es algo que escuchó. No, mire, una cosa es una frase, e incluso fíjense, siendo generoso, un párrafo. Y otra cosa es mantener un diálogo durante una hora, hora y media, que hay casos, hablando con entre el sacerdote, exorcista, y el posesor o la posesa, en estado de trance diabólico, hablando en ese idioma desconocido por completo para la persona, en estado de vigilia. Por tanto, esto no explica la xenoglosia. Esos son los cuatro puntos que señala el ritual romano de 1614, y que apuntan a que la persona puede estar poseída. Pero claro, luego nos encontramos con otra serie de sucesos, hechos, fenómenos. Y no solamente lo que he citado, sino que con el avance dentro del estudio de la demonología por la acumulación de casos, y también al mismo tiempo con el avance de la psiquiatría, de la psicología, de la neurología, por supuesto, de lo que es la medicina en general, pero sobre todo dentro de la medicina, la esfera que atañe a lo puramente psíquico, pues ha evolucionado muchísimo. también la paratología. Se puede saber, por ejemplo, un TAC cerebral, una resonancia también. Se puede saber un TAC cerebral si la persona tiene algún tipo de lesión, si puede responder ese aparente trastorno, o mirado al revés, esa supuesta posesión a un trastorno, porque hay una lesión orgánica en el cerebro. Es decir, actualmente las cosas han cambiado mucho. En la Edad Media, por ejemplo, y no en la Edad Media, después, pero sobre todo en la Edad Media, se consideraba posesos a más de uno y de una, y a no pocos, que en realidad pues eran, por una parte, personas que padecían una enfermedad mental, o que tenían una lesión cerebral, que tenían algún tipo de enfermedad neurológica. O incluso epilepsia también. También, a los epilépticos, no pocas veces se les confundía con endemoniados. Sí. También. Por tanto, el avance de la medicina ha ayudado mucho a la hora de saber si puede o cabe la posibilidad de que en la persona se esté manifestando una causa que no es precisamente, ni mucho menos, puramente orgánica, sino que es una causa que excede la naturaleza humana. Y que, por tanto, ahí es cuando entra o debe entrar el exorcista. Ya adelanto, porque voy a contar ahora los casos, pero es importante que sentemos estas bases. Ya adelanto que actualmente posesiones formalmente hablando, hay poquísimas. No nos engañemos, poquísimas. Posesiones reales, posesión, personas poseídas, hay casos, cuidado, hay casos, pero son muy pocos. Otro tema son las influencias diabólicas. La diferencia, saben, que es que la influencia diabólica, el demonio en cuestión, o demonios, o espíritus malignos, depende desde qué perspectiva se contemple el asunto, y siempre en hipótesis, como siempre, no podemos salir de ellas. En ese caso, la influencia está fuera de la persona, y en la posesión, por terminar la pregunta que tú me planteabas, en la posesión se ha introducido dentro de la persona un demonio desde una perspectiva teológica, y más concretamente demonológica, o desde la demonología, o un espíritu maligno que, dependiendo de la doctrina o corriente de pensamiento espiritual, pues pueden ser, por ejemplo, espíritus de fallecidos. Esto lo contempla la doctrina espiritista, por ejemplo, donde se admite el fenómeno de la posesión si anteceden una serie de fases, como son la obnubilación, la fascinación, la subyugación y finalmente la posesión. Es decir, dentro de esta doctrina, la espírita, que para mí es, en muchos puntos, en una gran mayoría de puntos, muy acertada, lo que posee es un difunto, que puede ser de este mundo, que ha tenido una existencia en este mundo, o que puede proceder de otro mundo, donde ha tenido una existencia también, pero que son espíritus siempre malignos, pero que no son demonios. No son ángeles caídos. Esta diferencia es muy importante, Fernando y amigos, que la hagamos, porque, como digo, la diferencia es muy notable. Una cosa es un demonio desde un punto de vista teológico, un ángel caído, un ángel, no un alma, y otra cosa es un difunto, es decir, un alma de alguien que ha tenido una existencia terrenal que se mete en el cuerpo de una persona. Luego tenemos, pero no hablaremos hoy de este asunto, de este fenómeno, tenemos el fenómeno de la incorporación, pero la incorporación no es posesión. Son dos fenómenos diferentes. Estamos hablando de cuando un demonio, teológicamente, o un espíritu maligno se mete, se introduce, o, si lo quieren más concretamente, o matizando lo que yo personalmente pienso, se fusiona con el cuerpo material de la persona, que en ese momento se convierte, y por terminar, Fernando, respondiendo a tu pregunta inicial, se convierte en un poseso. Eso es, en definitiva. Escuchan Más Allá de la Realidad con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Yo te pregunto ahora, Santiago, ¿hay algún tipo de predisposición por parte de la persona poseída a ser poseída? Por supuesto. Son preguntas que realmente son claves, ¿eh? Preguntas claves, pero que nos llevan mucho tiempo. Yo te voy a responder muy brevemente. Una persona que acude a un exorcista, y digo exorcista, no un curandero o un sanador, la primera pregunta, o de las primeras preguntas, por no decir la primera, que se le hace a la persona es si ha practicado el espiritismo, es decir, la ouija o ouija, sí, la invocación, en algunos casos al diablo, que se hace, que esto sigue ocurriendo hoy en día, sí, sí, sí. Un grupo de amigos que se juntan, que se reúnen un sábado por la noche o un viernes por la noche y que directamente invocan al diablo y a los demonios. Esto sigue ocurriendo. Se le pregunta eso a la persona. Y por otra parte, algo muy importante, y por favor tenga mucho cuidado, porque esto se da en España también, pero en ciertos países de Latinoamérica, en ciertos, se da con mucha frecuencia, los rituales de magia. Cualquier ritual de magia, del tipo que sea, aunque la persona diga que ha hecho o que ha practicado la magia blanca, no, llamada así, es que la magia es magia. Y no hay, es decir, hay diferencias entre la magia amorosa, la magia negra, la magia blanca. Hay muy diferentes tipos de magias, pero en definitiva, lo que se le pregunta a la persona es si ha practicado algún tipo de ritual mágico. Esos son dos factores que pueden, y de hecho hay muchos casos acumulados, que predisponen o facilitan, por decirlo así, la posesión de la persona. Todos esos tipos de magia, en mi opinión, son peligrosísimos. Muchísimo. Y como decía nuestro añorado Vicente Torres, la magia es magia. Muchísimo cuidado. Sí. O sea, es más, no la hagan, por favor. No la hagan. Dicho esto, Fernando, yo no sé si te parece bien que pasemos a relatar algunos de los casos. No sé si tienes alguna pregunta más, que tendrás muchísimas, pero como hay muchos programas por delante, pues ya iremos, en fin, desgranando asuntos, xenoglosia por un lado, paragnosis o clarividencia. Hemos tocado en años anteriores, por supuesto, estos temas de los que hablo, pero hoy el tema es la posesión, y más concretamente los poseídos con los que yo me he encontrado, y por matizar, los supuestos. Estamos en hipótesis, No sé si tienes, Fernando, alguna pregunta. No, te iba a preguntar si te has encontrado con algún supuesto o supuesta poseso o posesa. ¿Qué te has encontrado en tu vida? Me he encontrado con muchas cosas. Fernando, me he encontrado con muchas cosas. Me he encontrado con muchas cosas. Algunas explicables perfectamente desde un punto de vista psíquico, como he explicado, ¿no?, al principio. Sí. Perfectamente explicables. También, como he dicho, pues personas que tienen o que padecen, lamentablemente, pues una enfermedad mental, enfermedad neurológica. Pero yo personalmente no las he confundido con posibles casos de posesión. Ahora, si me preguntas casos de posesión, yo sí te puedo asegurar, y les aseguro a ustedes, que casos de supuesta o muy probable posesión, como hipótesis prioritaria, sí que me las he encontrado, o sí que me he encontrado con esas personas. Sí, me he encontrado con puntuales casos que voy a relatar algunos de ellos. ¿Te lo has encontrado? Sí, tú sabes que sí. Y realmente no es nada agradable tener a un supuesto poseso delante. Es que yo me encuentro con un supuesto poseso y lo tengo al lado, y la verdad es que me daría bastante miedo. La chica. Los más veteranos recordarán el caso de la chica poseída o de la chica posesa, que fue totalmente inesperado, porque no se dio en un contexto ni religioso, es decir, no fue en una iglesia, pues tan corriente como una terraza. Serían las 10 de la noche, 10 y media, verano, principios de año, de los años 2000, la primera década. Pues yo no sabría decir ahora mismo, es que han pasado muchos años, 2003, 2004 como mucho, no recuerdo bien, pero no más allá. Por tanto, mi cara no era conocida. Es decir, no. Cuando a mí el público me conoce a nivel nacional, es a partir del año 2006, en cuarto milenio, con al que sigo considerando mi amigo, Iker Jiménez, y con Carmen. Pero cuando sucedió aquello aquella noche, les aseguro ya a ustedes que yo no había salido en un medio de comunicación como era televisión, como para que llegara estando yo solo. Sí, para que te hicieran un paripé ahí. De... No, es que no fue un paripé. Delante de ti. Es que eso no se, es que eso no se puede hacer. Es que es imposible. Yo me encontraba sentado en una terraza. Me apetecía, pues como yo creo que a casi todos, uh-huh, estar en mi reflexión, tomando, no sé si era un refresco de cola o era una clarita, y en un momento determinado aparece una chica rubia, ojos azules, muy guapa. Sí, dime. Es decir, que no estaba ahí en ese momento, ¿no? No estaba, no. No. Apareció. Llegó. Llegó, sí, bajó las escaleras, había unas escaleras. Bajó y me miró y, bueno, pues yo no sé por qué razón. O si es que la supuesta causa que estaba dentro de ella, de alguna forma, pues quiso o sabía, sabemos que estas causas tienen conocimiento de muchas cosas, vino hacia mí y me preguntó directamente lo siguiente: ¿me puedo sentar contigo aquí a tu lado? Sí. Eso fue lo que me preguntó. Y me dijo algo así como: no, no te voy a molestar, ¿eh? Y le dije: no tengo ningún inconveniente en que te sientes. Se sentó a mi lado. Algo tan inesperado como eso. El por qué no lo sé. Pero es un poco raro. Vamos a dejarlo ahí. Es un poco raro. Algo bastante raro, extraño y ilógico, sí. Es ilógico, sí. No tiene mucho sentido, pero el caso es que vino hacia mí, además. Es que vino hacia mí. Yo a esa chica no la había conocido en absoluto. No la conocía. No la había visto nunca. Y empezamos a hablar. Me empezó a hablar ella. Normal, como estabas hablando tú y yo ahora mismo. Aquella chica no estaba, que quede claro, lo digo porque hay que ser muy meticuloso, no estaba ni mucho menos bajo los efectos de ni del alcohol, ni de la droga, ni de ningún tipo de sustancia. Hablaba, tenía la boca perfectamente, no le había sacado ninguna muela, hablaba perfectamente. Me empezó a hablar de cosas de la vida. Normales. Sí. Cosas normales. Y después de un rato. Después de un rato. No cinco minutos. Después de un buen rato. Uh-huh. Le cambia por completo la mirada. Que este es un punto muy interesante, muy importante a señalar. Y su rostro, hay un fenómeno en parapsicología que está en el tercer grupo, en los beta, que se llama transfiguración. Es un fenómeno parabiológico muy desconocido, que se ha estudiado poco, muy poco. Y no estoy hablando ahora de la transfiguración de Jesús en el monte Tabor, no estoy hablando de eso. A aquella chica se le transfiguró el rostro. Es decir, su rostro, sin ninguna razón, porque yo no la había contradicho en nada, ni le había dicho absolutamente nada para que su rostro tomase esa expresión. Sí. Le cambió por completo la expresión del rostro. Hubo una transfiguración, es decir, hubo un fenómeno de transfiguración. Lo digo desde el punto de vista de la parapsicología. Sí, sí. Y aquí viene lo impactante. Aparte de eso, que ya lo es, la voz. Cambió la voz. Completamente. no era voz de hombre, pero tampoco era la voz que, por supuesto, yo había estado escuchando minutos antes, y tampoco me atrevo a decir que del todo, al 100%, se tratase de una voz femenina, ni mucho menos. Era una voz gutural, una voz muy desagradable. Tampoco, y descarto, es más, descarto que fuese una mezcla entre masculina y femenina. No, era más bien femenina, pero con un tinte masculino. Sí. Esto es lo que sí que puedo decir. Y ahí se despertó una agresividad. Furia. La palabra es furia, que es otro de los síntomas, otro de los signos que caracterizan a una persona que puede estar poseída. Es decir, que emergió la personalidad diabólica o maligna, que cada uno de ustedes, según lo que crean, lo interprete de una forma o de otra. Diabólica si era un demonio, y maligna si era el espíritu de un fallecido, pero el espíritu de un fallecido que en vida tuvo que ser muy malo. Muy malo, pero malo, malo, malísimo. Sí, desde luego. Furia. Y aquí empiezan una serie de fenómenos que es el caso, si no recuerdo mal, y creo que recuerdo bien, más impactante que yo me he encontrado directamente, cara a cara, porque se dio un fenómeno de conocimiento de cosas ocultas, como señala el ritual romano, es decir, de paragnosis, de clarividencia, que dicen algunos, y que es más correcto decir desde un punto de vista parapsicológico, paragnosis. Sí. Me dijo aquella chica o la causa que se estuviera manifestando a través de ella, me dijo, entre otras cosas, cuál era y es mi advocación preferida de la Virgen. Yo no voy a esconder mis creencias y nunca las he escondido. Los que nos siguen, que son muchos, saben que sin ser católico, ni mucho menos, porque para ser católico hay que aceptar todos y cada uno de los dogmas de la Iglesia. Yo no estoy de acuerdo, para empezar, solamente con uno, con las penas eternas. Luego ya, formalmente, no soy católico, aunque estoy bautizado, y hice la comunión y demás. Pero es verdad que si me dan, lógicamente, iba a decir, elegir, o me preguntan, pues hombre, me identifico mucho más con el catolicismo que con el protestantismo. Sí. Porque yo sí que creo en María, la Virgen. Bueno, pues me dijo, insultándola a la Virgen, no voy a reproducir lo que dijo de ella, no lo voy a decir. Durísimo lo que dijo. He de confesar que aguanté. Ahora voy a seguir describiendo algo más, algunas cosas más. Aguanté ya como estudioso de lo paranormal, con muchos menos años, porque hacía de esto, como he dicho, pues mínimo 13, 14 años. Pero ya por entonces llevaba, pues, desde los 16 años aproximadamente, que empecé a hacer mis pinitos con secciones, con programitas, contigo, con Enrique Muro, sí. Juan Carlos Salamanca, nuestro querido padre, secciones por aquí, es decir, bueno, pero yo ya Leía, ¿eh? Conocimos a don Germán, Alés, Antonio José Alés, que escuchábamos a ambos, asistíamos a conferencias, es decir, que ya había una formación, pues, de unos años, los suficientes. Aguanté como estudioso de lo paranormal para ver cómo se comportaba la causa que se estuviera manifestando, cómo se comportaba observando. Fue duro, ¿eh? Y difícil. Y escuchar lo que decía. Después de blasfemar contra la Virgen, lo hizo con Jesucristo. Blasfemó contra Jesús sin compasión ninguna. Tampoco voy a reproducir todo lo que dijo, o ni siquiera una de las cosas que dijo. No se pueden decir en un micrófono. No se pueden decir. Ni de mi boca pueden salir esas cosas, y menos públicamente. Y, por resumir, aparte de salpicar entre esas blasfemias, primero contra la Virgen, después contra Jesucristo, también contra Dios Padre, en menor medida, lo salpicó entremezcló con revelando en voz alta, con esa voz, y con esa furia, con esa expresión, con esa mirada horrible, horripilante, espantosa, algunas cosas que nadie de mí conoce salvo Dios, que nadie conoce, ni siquiera tú, que eres mi hermano, ni mis padres, ni nadie, ni mis mejores amigos, cosas muy, muy, muy de dentro. Aquella causa que se estaba manifestando, las conocía, las sabía. Y en un momento determinado, como el que desenchufa una estufa o desenchufa una lámpara de la pared, del enchufe, se produjo totalmente otra vez, otro cambio, y volvió la chica que se había sentado. Es decir, hubo otro fenómeno de transfiguración, pero a la inversa. La voz volvió a ser la misma, el rostro adquirió paulatinamente, no fue de golpe, pero tampoco pasó mucho tiempo. Adquirió su forma, su expresión natural y su mirada muy bonita. Le he dicho, unos ojos azules muy bonitos. Era la mirada de una persona normal, que es la que había venido diciéndome si podía sentarse conmigo a mi lado. Sí. Y como si no fuera consciente, señores, de lo que había dicho durante varios minutos, siguió hablando conmigo de cosas de la vida común y cotidiana. ¿Qué te parece? O sea, es decir, había un fenómeno de inconsciencia, como si esos minutos o ese tiempo no hubiera existido. Para ella no. Para ella, conscientemente no. No. No, para ella no habían existido, ni se había percatado de ello, porque de hecho no hizo alusión alguna a nada que dijo durante esos minutos en los que emergió, que es como se dice en demonología, la personalidad diabólica o maligna. Sí. Y seguimos hablando de una manera natural, normal y natural. Pasado un tiempo, tampoco demasiado, hubo un segundo emerger de la personalidad diabólica. en la misma línea aproximadamente que he descrito, con blasfemias, insultos hacia la Virgen, hacia Jesucristo, hacia Dios, e incluso hacia mí, revelando también algunos más secretos, vamos a llamarlos así, o cosas íntimas mías, secretos porque nadie conoce, son cosas como cada uno de ustedes, como tú también, Fernando, cosas que están en tu interior, que piensas, que tienes en mente, que no has comunicado a nadie. Claro, es que eso es muy, muy, muy revelador. Pero muchísimo. Claro. Muchísimo. Y esa fue la segunda fase en la que yo he de decir que también aguanté, por supuesto, aguanté. Como estudioso de lo paranormal, para ver cómo se seguía comportando esa causa paranormal, y no voy a ocultar que se me saltaron las lágrimas o se me llenaron los ojos de lágrimas, porque estaba escuchando cosas tan duras, tan despiadadas, expresadas con tanta furia, Fernando y amigos. ¿Qué pasó? Pues le dije que yo iba a entrar al sitio donde estábamos. Uh-huh. Estaba, como he dicho, en la terraza. Y ella me dijo que entraba conmigo. Es decir, es como si hubiera un no querer separarse de mí. Quería como pegarse a ti. Sí. Como si de alguna forma conociera mis inquietudes espirituales. Voy contigo. ¿Te importa? Digo, no. Pero ese no, porque podría haber dicho que sí que me importaba, ese no estaba acompañado del espíritu del estudioso de lo paranormal, diciendo, a ver qué pasa ahora. Y lo que pasó, que es lo más importante que señalo, y aquí termino este relato, que creo que es interesantísimo para los que no lo conozcan, que será la mayoría. Si bien he obviado otros detalles, sí. Yo quise preguntar, porque ya me di cuenta de que ahí no había algo que era puramente humano, Fernando y queridos amigos. Y enfoqué la conversación por el lado que yo quería llevar y averiguar. La conclusión es que esta chica llevaba por entonces 10 años, me dijo, practicando diariamente la Ouija. 10 años a solas. Sola. No con un vaso. Con una moneda. Que también es una forma de hacerlo. Sí. 10 años. Claro, yo le pregunté. Vamos a ver. Me estás diciendo que llevas 10 años, pero haciéndolo todos los días. Y me dijo, todos los días. Y ahí puntualizó y dijo, bueno, salvo alguno que no me ha sido posible. Dice, pero prácticamente todos los días. Se subía a un desván que tenía, me contó. Y quien se manifestaba se identificaba como Satanás. Pero es que la cosa no acaba ahí. Yo le dije, pero vamos a ver, ¿cómo es posible? ¿Ahí estaba normal? Totalmente. Es decir, que ella era consciente de que hacía, eso sí, que hacía la Ouija y que era, supuestamente se identificaba siempre como Satanás. Sí. Yo le pregunté que por qué todos los días y que por qué tenía que hacerlo desde hace tanto tiempo. 10 años. 10 años son muchos años, señores. diariamente. Prácticamente, tal y como he dicho, salvo noches en las que no pudo, bien porque estuviera enferma o por cualquier razón, pero prácticamente todos los días practicaba la ouija con una moneda, ella sola, ¿eh? Ella sola, dialogando a través de la ouija, supuestamente, hay que decirlo en rigor, con el demonio, con Satanás. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta causa que actuaba, que se manifestaba en la ouija, le dijo que, y le repitió, y le repetía, que si no lo hacía, que la mataría, que le haría daño, que le haría la vida imposible. Es decir, estaba amenazada por la causa paranormal que se manifestaba a través de la ouija. Fíjense ustedes, señoras y señores, hasta dónde puede llegar y lo peligroso que es el hacer la ouija y mantener un contacto. Porque la moneda, yo le pregunté, lógicamente indagué, y le pregunté que si estaba segura de que no era ella la que movía la moneda. Y casi se me enfadó. Porque, es decir, estaba, pero al 100%. Es decir, me llegó a decir que en algún caso la moneda se había movido sola. Es que yo lo que pienso en este punto es que la causa que se manifiesta o que se manifestaba en esas sesiones de Ouija con una moneda, esa causa debería ser muy fuerte, pero muy fuerte para incluso llegar a mover la moneda sola. Estoy de acuerdo contigo, sobre todo, no ya porque también, por lo de la moneda, pero bueno, ha habido levitaciones, en por ejemplo, en fenómenos de poltergeist, ¿no? Donde ha habido levitación de mesas, de sillones, de archivadores, como en Rosenheim. No por eso, sino por el enganche psíquico, emocional, psíquico, que tenía la chica. Tampoco era una chavala, ¿eh? Ese es el punto, quizás, a tenor de lo que comentas, Fernando, más importante. Es decir, esa causa supo cómo intimidarla, cómo meterle el miedo en el cuerpo. Cuando yo ya terminé de conocer lo que pasaba en esas sesiones de Ouija durante 10 años y quién era quien se manifestaba o decía que era, pues evidentemente llegué a la conclusión de que es muy probable, no se puede, si somos rigurosos, que lo somos, afirmar tajantemente, esa chica, como hipótesis prioritaria, pero vamos, arriba del todo, esa chica, a raíz de haber practicado la ouija, que empezó haciéndolo como un juego, como empiezan muchos, se empieza haciendo como un juego y termina en una auténtica tragedia. Para esta chica lo era, porque ya se veía obligada a subir todas las noches, a veces por la tarde, si no recuerdo mal, pero tenía que poco más o menos que cumplir con el expediente, por decirlo así, en una expresión coloquial que todo el mundo entiende. O sea, tenía que hacerlo sí o sí, porque si no lo hacía, estaba amenazada, en definitiva, por la causa que se manifestaba a través de la ouija, señalándolo, en este caso, no con un vaso ni con la planchette, sino con una moneda, como se utilizan también otra serie de instrumentos o de elementos. Por tanto, fíjense ustedes qué caso, relación directa, Ouija, con una casi posible, porque no se puede convertir una hipótesis en tesis hasta que no se demuestre, y en este campo no podemos demostrar, pero hay unos signos, los elementales, los fundamentales, se los he relatado a todos ustedes, que nos hacen pensar que aquella chica, a raíz de haber practicado la Ouija, inicialmente quedó poseída. Y lo que yo presencié, como han escuchado ustedes muy resumidamente, pero lo suficiente para que se hagan una idea, los detalles que les he dado, ese cambio de mirada, ¿qué mirada, por favor? Es decir, de una mirada de una chica, una mirada bonita, ojos azules, una mirada bonita, ¿cómo se transformó la mirada, el rostro y la voz? Es que esa voz hay que escucharla para saber. Es que es, voy a decirlo así, es sentir el mal. Es que estás palpando el mal. Lo estás viendo delante de ti, a menos de un metro. Lo estás viendo reflejado en un rostro y en una mirada. Estás percibiendo claramente por el tono de voz la furia, el odio que desprendía, cómo hablaba y la forma expresiva, es decir, lo que desprendía, el tono y por supuesto el contenido, que era totalmente un odio y una aversión hacia, en este caso, la Virgen María, Jesucristo y Dios, que era realmente espeluznante escucharlo. Y luego, aquí no había pasado nada. Muy interesante ese apunte. Y vuelvo a incidir en que con una sola moneda, una sola persona, tiene que tener muchísima fuerza para poder hacer una Ouija con una sola persona y una moneda. Incido en eso. Esa es tu opinión. Sí, sí. Es tu opinión. Me interesa. Me interesa lo que estás diciendo. No por el elemento de la moneda, como he dicho, ha habido casos, como saben los interesados, aficionados a la parapsicología, casos de levitaciones de objetos, y de enseres, de sillones, de mesas, es decir, objetos muy pesados que han levitado, en fin. En internet y a través de másalladelarealidad.com nos adentramos en el mundo del misterio. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Hay algo que da más miedo que las vacunas. No tenerlas. Cada día mueren más de 4.000 niños por enfermedades que se pueden prevenir con una vacuna. En Médicos Sin Fronteras trabajamos para evitarlo. Ayúdanos a vacunar a los niños que más lo necesitan. Envía vacuna al 28033. La próxima vacuna ponla tú. Recuerda, vacuna al 28033. Médicos Sin Fronteras. Donación íntegra del mensaje, 1,20€, a favor de Médicos Sin Fronteras. Cuando tenía 11 años, un hombre vendió a la pequeña Pulsani a un burdel de la India. Con tan solo 11 años, la obligaban a acostarse con 3 hombres al día. Igual que ella, una tercera parte de las víctimas de la trata de personas en el mundo son niños. En su mayoría, niñas que son explotadas sexualmente. Sácalos del mercado. Devuélveles la infancia. Entra en sácalosdelmercado.org y hazte socio de Ayuda en Acción. Hola, soy la mierda del WhatsApp. ¿Escuchas la radio? Dale voz, te puede salvar la vida. ¿Sabes que en función de la región en la que vivas tienes más o menos posibilidades de morir por cáncer de colon? Si tienes más de 50 años, un simple test de heces puede evitarlo. Entra en darlevozsalvavidas.com e infórmate de si en tu comunidad está implantado. Te lo dice la Asociación Española contra el Cáncer. AEC.es, 900-100-036. Me gusta mucho cuando mamá me da las buenas noches. Siempre me da mimos y un beso fuerte. Y yo me voy a la cama muy contenta. Ayúdanos para que muchos niños que no tienen la suerte de Paula puedan crecer felices en un hogar rodeados de cariño. Únete a Aldeas Infantiles SOS. Hazte socio en cualquiera de nuestras mesas informativas con nuestros colaboradores. Llama al 902 33 22 22 o entra en aldeasinfantiles.es. Amigo La Sociedad Protectora de Animales y Plantas lleva trabajando más de 80 años para conseguir un mundo más justo y civilizado, promoviendo el respeto y la protección de los animales y luchando por sus derechos, con leyes más contundentes y eficaces y denunciando cualquier infracción que se cometa contra un animal. En España se abandona un animal de compañía cada 3 minutos y medio. Esta escalofriante cifra lleva aparejada unas consecuencias terroríficas para esos miles de animales que quedan desamparados y que tienen como fin la muerte en la gran mayoría de los casos, unas veces por atropellos, otras de hambre y muchas otras sacrificados en las perreras municipales de los ayuntamientos. Aunque no hay cifras que determinen con total claridad el número exacto de animales abandonados, estimamos que cada año se superan los 300.000 animales abandonados en nuestro país. Son miles de perros, gatos, conejos, tortugas, aves, iguanas, los que acaban sufriendo la irresponsabilidad de las personas que un día se cansaron de su compañía y cometieron el delito de abandonarles a su suerte, poniendo en grave peligro su vida y la de otros. Las asociaciones de protección animal conocemos en profundidad este problema. Por experiencia, sabemos que mientras sigan naciendo tantísimos animales, nunca se podrá solucionar, porque no hay suficientes personas responsables para hacerse cargo de todos los que nacen. Hacer criar a estos animales implica contribuir a agravar esta terrible situación. Por ello es aconsejable esterilizar, porque además evita futuros problemas de salud. Para ayudar a que los animales que ya han sufrido un abandono puedan tener una segunda oportunidad, es necesario que las personas que de verdad sean capaces de cuidar un animal toda su vida se planteen adoptar en un albergue. Las personas que sean testigo de cualquier caso de maltrato, abandono o tenencia de un animal en malas condiciones pueden contactar con nosotros en el teléfono 91-311-9133 o en el email abogado@spap.net. Este es un mensaje de la Sociedad Protectora de Animales y Plantas. Escuchan Más Allá de la Realidad con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Fernando, preguntas que tengas preparadas sobre el fenómeno posesión o posesos, que es mis encuentros con, en este caso, lógicamente, en dos horas que hemos estipulado ya como duración de más allá de la realidad, no más de dos horas, pero condensadas, es algo muy personal, muy personal, lo que estoy contando, y creo que compartirlo con ustedes les servirá a unos para, si se les ha pasado por la cabeza, no hacer la ouija, jamás, ni rituales de magia, no lo hagan, por favor, no lo hagan. Nunca, nunca, nunca, nunca, jamás, por favor, nunca. Y por otra parte, plantear que existen causas que tienen un enorme odio hacia todo lo sagrado, a lo que llamamos sagrado o es sagrado, la Virgen, Jesucristo, dentro del contexto cristiano, Dios. Es que las cosas que dijo, es que eso, una persona, y ahora hago un análisis mínimo, una persona en condiciones normales, una persona normal, es que esas cosas no pueden salir de la boca de una persona, por muy chabacana que sea, por muy grosera, por muy mala que sea, esas expresiones, que no voy de ninguna de las maneras a reproducir verbalmente, no salen de una boca, de una lengua, de una persona, ni tampoco emanan ese odio, esa furia, acompañado todo ello, imagínense la en fin, el trance diabólico o maligno, los dos que he relatado, tuvo dos, que desprendía al decir todas esas cosas, incluso cuando me citó esas cosas personales, entre ellas algo tan íntimo que nadie conocía, mi advocación preferida de la Virgen, lo sabía. Esa causa, quien estuviera hablando a través de ella, sabía cuál era. La mencionó, la dijo, y no solamente eso, sino que insultó, blasfemó contra ella. Un caso que yo viví en primerísima persona. Tremendo, tremendo. Que uno sale a tomar un poco el aire. Dice, bueno, ya luego llamo a... o ya hablo con mi amigo Fernando. No, tú en este caso. Sí. Pero ahora voy a estar aquí un rato tranquilo, en esa terraza. No. Y de buenas a primeras aparece una chica que aparentemente es una persona normal, muy agradable, muy mona. Y de repente te encuentras con eso. Yo aguanté sinceramente, si no me hubiera levantado. Sí, sí. Yo aguanté por mi espíritu de estudioso de lo paranormal. Quería saber, sí, qué era eso. A ver, y cómo se comportaba eso. Cara a cara con el mal. Es como yo lo he titulado. Sabemos que la demonología. Después del estudio de casos y casos, a través no ya de años, sino de décadas e incluso de siglos, señores, sabemos que las causas diabólicas, en un contexto teológico, cuando se han dado casos de auténtica posesión, repito, contemplados desde la demonología. Por ejemplo, uno de los más conocidos, que lo he citado algunas veces, los niños endemoniados de Ilford, los niños después de 5 años la posesión de los dos niños eran dos hermanos, Teobaldo y José, de 10 uno y de 9 años el otro. Se llevaban un año de diferencia. Quedaron poseídos, lo cual es un misterio que ya abordaremos. Es un misterio. Verdaderamente es un grandísimo misterio, porque en estos niños no hubo ni Ouija. No existía todavía la Ouija como tal, 1860. Sí la doctrina espiritista, sí la invocación a los muertos, pero estaba en prácticamente naciendo. No hubo, por otra parte, tampoco ningún tipo de ritual mágico que hicieran. Eran dos niños, como he dicho, de 10 uno y de 9 años el otro, Teobaldo y José, y sin embargo quedaron poseídos, pero una posesión mayor, que es como se denomina. No eran conscientes de nada. Duró 5 años. 5 años. Hasta 1865, en los que ya por fin quedaron, primero en un exorcismo, exorcizado el primero, Teobaldo, y a los... no sé si fue al día siguiente o 2 días, no puedo precisar ahora mismo, el pequeño. Y ambos, cuando ya los demonios, porque no era un demonio en cada niño, no, así lo decían. ¿Cómo se sabe? Pues porque lo dijeron los propios demonios que había en uno y en otro. Eran varios demonios en cada uno. Cuando los niños ya quedaron liberados y el exorcismo surtió efecto en uno y en otro, los niños no recordaban absolutamente nada de lo que había ocurrido durante esos 5 años. Y estamos hablando no de un mes, que ya es mucho, ni de 5 o 6 meses, ni de un año. Un año son 365 días. No. Estamos hablando de 5 años completos, prácticamente, y no recordaban ni eran conscientes absolutamente de nada. Es decir, que la conclusión a la que se ha llegado, he puesto este ejemplo para que ustedes entiendan, la conclusión a la que se ha llegado en la demonología, y que es muy significativa, como apuntaba Fernando hace unos minutos, es que no, la posesión no deja huella en el psiquismo. Esto es lo sorprendente. Es decir, la posesión, cuando lo es, y cuando se realiza exorcismo y la persona queda liberada, no queda huella en el psiquismo de la persona, y por tanto no es nada que pertenezca a la esfera psíquica, o que se pueda calificar como un trastorno mental o una patología mental o enfermedad mental. Esto es muy importante decirlo, porque es que, Fernando y amigos, no deja huella en el psiquismo, pero ni la más mínima, nada, ni en la personalidad. Es decir, la persona está tal cual estaba antes de la posesión, de quedar poseída. Yo quiero preguntarte, Santiago, que es una pregunta que se están haciendo muchos de nuestros queridos amigos oyentes. La causa, sea lo que sea, ¿elige a la persona o a las personas en cuestión por algún motivo en concreto? ¿Saben las causas que provocan la posesión cuando lo es? ¿A quién pueden poseer? ¿Y por qué? Es decir, he citado la Ouija y las prácticas de magia como dos, tan solo dos, motivos por los que una persona puede quedar poseída, pero nos encontramos con casos como el que he relatado brevemente de Ilford, de sí, los niños, sí, sí, donde no hay causa aparente, y en muchos casos, como los niños de Ilford, ninguna causa que haya provocado la posesión. No, no lo hay. Es como si, en esos casos que tú mencionas, que no responden a una motivación, a una metafórica puerta que se ha dejado abierta para que el mal entre, es como si Dios permitiera, nos dicen los demonólogos, que una persona quede poseída, porque luego, ahí tenemos, por ejemplo, los libros del Padre Amor, el maestro de exorcistas. Luego hay unos resultados positivos. Fíjense qué contradicción. Uh-huh. Es decir, que desde la teología, Dios de todo mal saca un bien. Porque la familia, por ejemplo, ha sido testigo de los fenómenos parafísicos que se dan en torno al poseso, como son movimiento de objetos, por ejemplo, xenoglosia, emerger de la personalidad diabólica, cuando ven que esa personalidad no es la de ese familiar. He comentado yo el caso de esta chica, que yo no la conocía de nada, pero es que imagínate, o imagínense, si yo la hubiera conocido y ocurre esto, sí, sí, pues todavía con más motivo, pero con muchísimo más motivo, tengo razones para decir, existen causas paranormales malignas o diabólicas que operan, que existen y que operan, que actúan, y que por tanto eso nos lleva irremediablemente a plantearnos la existencia, no ya del alma, sino la existencia también de Dios. Si esto se da, que se da, esto no es algo psíquico, psiquiátrico, neurológico. No, señores. No. Como he dicho al principio, en los primeros 15 minutos aproximadamente, hay casos en los que se puede confundir con una posible posesión, pero enseguida queda descartado. Cuando hablamos de posesión real, y hay personas que están un año, dos años, varios años, incluso más, sometiéndose a exorcismos periódicos, porque el exorcista, que debe ser, o suele ser, el mismo que se ocupe de esa persona, no consigue exorcizar a la persona hasta que después de un tiempo, a veces no, a veces es en menos tiempo, pero hay casos en los que son duraderos en el tiempo y que tardan en expulsar a esa causa que hay dentro, o causas. En el caso de Ilford, de los niños, había varios. Varios, sí. Y dieron los nombres. Tenemos el caso de Annelies Michel, por ejemplo. También. Había varios. Se identificaron, cada uno de ellos. Es decir, que eso, presenciar eso, impacta. Impacta. Y te das cuenta, de una forma completamente palpable, que porque lo tienes delante y porque te está revelando cosas que nadie sabe, se puede argumentar, y no sin razón, que se puede estar dando un fenómeno, y es que no es que se puede estar, es que se está dando un fenómeno de paragnosis, pero no paragnosis en la persona, sino en la causa. Es decir, que tiene la capacidad de, si Dios lo permite, ver tu interior. Sí. Por eso conocía ciertos detalles personales y muy personales míos. Esto es suele ser algo frecuente? Frecuente no es la palabra, pero no es la palabra exacta. Uh-huh. Pero no son pocos los casos donde, en los que, cuando el exorcista, sacerdote exorcista, de una confesión, en este caso católica, o exorcismos dentro de otras ramas o confesiones cristianas, o incluso en otras religiones, que también los hay, la causa que hay dentro de la persona le dice al exorcista, no pocas veces, en no pocos casos, le recrimina como si tuviera la intención de quitarle autoridad moral sobre él, sobre la causa, los pecados que ha cometido en su vida. Esto se ha dado. Esto se ha dado. Se ha dado y se sigue dando. Uh-huh. Y no solamente esto, sino que quien está, o la causa que está dentro de la persona, también ataca al sacerdote. Ha habido casos de violencia física. Pocos, pero los ha habido. No, le ataca diciéndole en voz alta, con otra voz, igual, lo que me ocurrió. Sí. Diciéndole cosas que le pueden hacer daño de verdad. Es decir, sus puntos débiles. Donde le puede doler. Ah, exactamente, donde le duele. Sí. Intenta, por decirlo así, tumbar al sacerdote exorcista. ¿Cómo conoce esa causa paranormal que se está manifestando el interior del sacerdote exorcista? Es una de las preguntas. ¿Cómo lo conoce? Pues porque si consideramos, para mí, aunque se pueden dar, esta es mi opinión, se pueden dar posesiones puntualmente, de difuntos, almas de fallecidos que pueden poseer a una persona. Sí. Esto lo contempla, como he dicho, el espiritismo. Se puede dar, incluso los demonólogos, todos no, pero no pocos sí, de autoridades en la materia, también reconocen que se puede dar y que se han encontrado con casos. El mayor porcentaje, estamos ante unas causas que no son de naturaleza espiritual, que ha sido humana en la vida material, en la vida terrena, sino que son de naturaleza angélica. Y la naturaleza angélica, desde un contexto teológico, es superior a la del hombre. A la del hombre. Sí. A la del ser humano, la mujer. El ser humano. Es superior. Y tiene unas capacidades y unas facultades, por mera observación de los casos, que exceden las capacidades humanas. Por eso precisamente pueden y llegan a saber cosas que a un difunto, al alma de un difunto en definitiva, sí, no le es posible saber. No puede. Pero un demonio, contemplado desde la teología, un demonio, por ser un ángel, sí, caído, pero de naturaleza angélica, sí que tiene esas capacidades. En fin, este es mi encuentro con la poseída. Mi encuentro con la poseída, la chica poseída. Tremendo. Sí. Y haremos una segunda parte, contando, porque hemos hablado de otro caso también. Hay más. Haremos una segunda parte próximamente. Ya encontrarán ustedes aquí en el podcast, contando otro caso más y otros casos más con los que me he encontrado. Y ya el exponer el siguiente caso nos llevaría a extendernos una hora más. Sí. Con lo cual lo contamos en otro programa. Mi intención era, como sabes y como os he hablado, contar los dos y alguno más si cabía, pero es que el encuentro con la posesa o me encuentro con la chica poseída, creo que era y es digno de ser contado para tantos y tantos amigos que están ahí escuchándonos y que no lo conocen, y que es algo que yo he vivido primero como persona y en segundo lugar como estudioso de lo paranormal. De momento no me atrevo a decir parapsicólogo, son palabras mayores, será dentro de 15 o 20 años a lo mejor, pero desde luego ahí queda mi experiencia, mi encuentro y las observaciones y conclusiones que he expuesto. Y nada más, Fernando. Una última cuestión, Santiago, nada más, y ya te dejo descansar. ¿Se puede uno proteger ante las posesiones? Sí. ¿Se puede proteger uno? ¿De qué manera? Por supuesto que uno, no es que se pueda, es que se debe proteger. No ya para las posesiones, que como he dicho son actualmente muy pocas, pero cuidado, las hay. Que quede esto muy claro. Sí, sí. Hay posesiones reales. Sí. Las hay. Sí. Ahí están los exorcistas, que el número de exorcistas ha aumentado enormemente en los últimos años, y los casos de personas que acuden a, en primer lugar, al párroco, después se les remite, en fin, a otras instancias, ¿no? O ya directamente a un exorcista, sacerdote exorcista especializado. Pues esto no es algo que se esté dando y que va increciendo porque sí, es porque los casos cada vez son más numerosos. Me preguntas que si nos podemos proteger. Sí. Yo decía, no es que nos podamos, es que debemos. Debemos. Debemos, no ya ante las posesiones, sino ante esas causas de las que hablaba en una entrevista que le hice a don Germán de Argomosa hace ya muchos años. Sí. Esas causas que tratan de hacerse con el control de la persona. Si no de forma inmediata, que a veces ocurre, sobre todo, como he dicho, cuando se hace la ouija o un ritual de magia, sobre todo, no digamos si es magia negra, invocando a demonios, bueno. Y a entidades, dependiendo del ritual, sí, que elija la persona, la posesión puede ser casi inmediata. Pero a veces es paulatina, la persona va cambiando, tampoco en un año, sí, sí. Pero hay una transformación en el comportamiento, se piensa que tiene algún problema psicológico, psiquiátrico, pero hay que descartar todo eso. Cuando no hay explicación ya para ello, es el momento de acudir al exorcista. ¿De qué forma protegerse? Muy sencillo, sí. Muy sencillo, pero hay que hacerlo. Y a veces es difícil. Por supuesto, alejarse de todo lo que sea esoterismo y ocultismo. Ocultismo, por supuesto. La práctica de la ouija, ni verla. La práctica, por otra parte, de rituales mágicos, de magia, de invocaciones a entidades, quienes sean. Nada. Y sobre todo, muy importante, aparte de esto que es fundamental, por supuesto, llevar una vida lo más recta posible, interiormente y exteriormente, no albergar malos sentimientos ni pensamientos, un interior lo más limpio que podamos, y el que sea creyente de una religión u otra, o de una doctrina u otra, pues la oración, el estar unido a Dios todo lo que se pueda, el practicar el bien todo lo que se pueda. La oración es muy importante, ¿eh? La oración para esto es un blindaje total. Dentro del catolicismo, el rosario, dice los exorcistas, que es el arma más poderosa que hay. La más poderosa es la mano de Dios, claro está, sí. Pero a Dios rogando y con el mazo dando, como decía, hombre, Santa Teresa de Jesús, claro, evidentemente. Dios está ahí, pero si tú practicas la magia o haces la ouija, pues tienes muchas papeletas para quedar poseído, cuidado. Que hay personas que dicen, pues yo llevo haciendo ouija frecuentemente desde hace unos años y nunca me ha pasado nada. Pues da gracias porque algún día te puede pasar. Entonces, luego están los sacramentales dentro del catolicismo, como son el agua bendita, por ejemplo, uh-huh. Es un sacramental. Sí. El incienso litúrgico, sí. Bendecido, es un sacramental. El santo óleo, uh-huh. también. Es decir, son sacramentales que son, para que nos entiendan los, sobre todo los más jóvenes o los que no tengan conocimiento de ello, son auxilios, refuerzos que impiden que estas causas malignas no ya te posean, que son palabras mayores, sí. Sino que se acerquen o te perturben. No obstante, los santos han sido tremendamente atacados por los, no ya el demonio, Satanás, sino los demonios en general. Mucho, muchísimo. En el cristianismo y en todas las religiones, no nos engañemos. Sí. En el Islam hay posesiones. Uh-huh. Y en el judaísmo también. Sí, sí. O sea, no es algo exclusivo del catolicismo o del cristianismo. No. Va más allá. Es algo universal. Universal. Dice, no, es que hay casos donde realmente a un ateo, uno que niega la existencia de Dios, no le va a poseer el demonio. Pues mire usted que se equivoca. Que hay casos de ateos, completamente ateos, no digo ya anticatólicos, no, que no creen en nada, y hay casos de posesiones reales en ateos. Realmente interesantísimo todo lo que hemos escuchado hoy de boca de Santiago Vázquez, ese encuentro con la chica, una chica que le cambia absolutamente el rictus y empieza a decir cosas, bueno, irrepetibles, o sea, que no se pueden reproducir a través de ningún medio. Santiago, para ir poco a poco concluyendo, quiero preguntarte, por un lado, ¿existen realmente, de verdad, las posesiones? Eso por un lado. Y en el caso de que sea afirmativa la respuesta, ¿quién posee? ¿Son demonios? ¿Son seres fallecidos que han pasado, por decirlo así, a la malignidad? ¿O son otro tipo de seres? Ahí te dejo la cuestión. Interesantísimas ambas dos preguntas, querido Fernando, como parte final de este nuevo programa. Presentando tú, dirigiendo yo, y desde un punto de vista teórico, pues hablándoles a todos ustedes. Me preguntas si existen las posesiones. Pues a los hechos me remito, señoras y señores. Las posesiones, como he dicho antes, son actualmente pocos los casos. Pero hay que decir en rigor que existe un fenómeno que engloba, como he explicado en el programa de hoy, que engloba otra serie de fenómenos y que reciben el nombre, o recibe el nombre, de posesión. Si existen, es evidente que si después, en rigor, como siempre hablamos, si después de haberlo descartado la psicología, si después de un estudio psicológico profundo del sujeto, psiquiátrico por otra parte, neurológico, descartando enfermedades o lesiones cerebrales. Y todo lo habido y por haber que pudiera explicar desde un punto de vista médico o natural en su conjunto, descartado todo eso, hay que empezar a pensar ahí ya que nos encontramos ante un fenómeno, Fernando y queridos amigos, un fenómeno que no responde en cuanto a su origen, no responde a causas que se encuentran en la persona y por tanto debemos concluir diciendo que si entendemos como tal y hemos explicado el fenómeno de la posesión, creo que de forma muy clara, sin extendernos, de una forma condensada, de una forma muy concreta, si entendemos como posesión lo que hemos explicado, la respuesta, Fernando, a tu primera pregunta es que sí, que sin duda las posesiones hoy en día, en el pasado por supuesto, en siglos anteriores y bastantes siglos anteriores, repito, como he dicho, no solamente dentro del cristianismo, las posesiones, si bien pocas en la actualidad, pero existen casos, las posesiones, Fernando, amigos, las posesiones existen. Santiago, antes de que respondas a la siguiente cuestión que hemos dejado ahí en el tintero y no te vas a escapar. Ya la última por hoy ya, por el tiempo que son 2 horas de más allá de la realidad. La última por hoy. Que creo que ya es suficiente con todo lo que hemos contado en estas dos horas. Por supuesto, yo creo que sí. Antes de que respondas a esa cuestión, te quiero hacer una pregunta. ¿Siguen existiendo casos de posesión hoy en día o han disminuido con el paso de los años y los siglos? La respuesta es, depende en qué países, Fernando. Depende en qué países. Es decir, como hemos visto y como hemos comentado en el programa, es evidente que muchos casos del pasado, hemos hablado de epilépticos, por ejemplo, se les daba directamente como poseídos o personas que tenían o que padecían una enfermedad mental, un comportamiento anómalo, por cualquier tipo de trastorno o de trauma incluso. En siglos atrás, hemos hablado de muy por encima una pasada superficial por la Edad Media. Bueno, pues esto ocurría en la Edad Media, y no solamente en la Edad Media, sino incluso antes en el tiempo y también después. Por tanto, es evidente que personas que entonces pasaban a ser tildadas de estar poseídas por un demonio no eran posesos, sino enfermos. Yo hablaba hoy en el programa, he hablado del avance de la medicina y de la aparatología. De la aparatología, en este caso, para estudiar el cerebro. Lesiones cerebrales o bien enfermedades neurológicas. Esto, sin duda, ha descartado muchísimas aparentes posesiones por comportamientos anómalos, pero creo que ha quedado perfectamente definido, por lo menos, los puntos esenciales y algunos más que hemos mencionado, que se dan cuando una persona realmente puede, con muchas probabilidades, estar poseída. Entonces, a tu pregunta, han disminuido en Occidente, es decir, en países como por ejemplo España, donde tenemos unos hospitales magníficos, privados o públicos, ahí ya no entro. Quiere decir que hay una aparatología, hay TAC cerebral, hay resonancia magnética nuclear, existen unos neurólogos, psiquiatras y psicólogos de muchísima altura. Y por supuesto, en otros países, no solamente en Europa, sino en Estados Unidos, en Rusia, en muchos países donde el desarrollo es más que evidente. Y ahí, lógicamente, como también he explicado, antes de dar paso al exorcista, se tienen que descartar todas y cada una de aquellas posibles causas que puedan estar originando un comportamiento anómalo que se pueda confundir con posesión. Pero claro, es que hemos mencionado xenoglosia, por ejemplo. La xenoglosia, hemos mencionado la clarividencia, la paragnosis en algunas de sus formas, la retrocognición, conocimiento de hechos del pasado, la simulcognición, conocimiento de hechos del presente, precognición, que luego se cumplen, hechos futuros que se cumplen por boca de los posesos, la levitación, por ejemplo. Es decir, que hay una serie de fenómenos, la fuerza extraordinaria, fuerza sobrehumana que no se corresponde con el sujeto, que ni por su edad, como he dicho, ni por su peso, ni por su complexión, que es imposible que entre 8 o 10 personas, incluso yo conozco un caso de un chico, entre 7 personas, 7 hombres. ¿7 personas? No podían con él. Madre mía. Y quería tirarse por el hueco de una escalera desde un séptimo piso. Y no podían controlarle de ninguna de las maneras. De ninguna de las maneras. Pero sabemos también que hay enfermedades desde el punto de vista de la psiquiatría que explican este desarrollo de una fuerza extraordinaria. Y que hay que tratar al paciente, e incluso si el especialista que esté en ese momento en planta, pues inyectarle un sedante para que esa persona se quede totalmente tranquila, ¿no? Sí, efectivamente. Vamos, si te parece, con la última de las cuestiones. No obstante, ¿quieres decir algo más? No obstante, sí, me gustaría decir que en países donde se da, sobre todo en dos continentes, donde se da con mucha frecuencia, también lo he mencionado muy de pasada, donde se dan los rituales de magia, donde se dan los rituales mágicos, donde se practica pues el vudú, por ejemplo, donde se practican otra serie de artes mágicas, eso de artes vamos a entrecomillarlo, sí, es decir, de alguna forma estás atrayendo, estás invocando, claro, y cosas muy muy malas y muy negativas. Muchísimo. Entonces, en esos países, que tampoco son demasiados, pero los hay, en esos países sí que el número de supuestos, siempre el supuesto y el rigor por delante, el número de supuestos poseídos, pues evidentemente es muchísimo mayor, y con acento en la I enormemente, que en Occidente. Es decir, si me preguntas en España, por ejemplo, que es nuestro país, en Europa, por ejemplo, pues los casos de auténticas posesiones son pocos, pero atención, como he dicho antes, los casos de influencias diabólicas o malignas, ahora respondo a tu pregunta, la última pregunta en el programa de hoy. No te libras, ¿eh? No me libraré. Me puedes hacer las preguntas que quieras, pero ya por el tiempo. Pero sin duda alguna, claro que sí, ha disminuido, y lo que sí ha aumentado son las influencias diabólicas, y dentro de ellas hemos hablado de la circundatio. Es que esto, Santiago, por desgracia, es muy frecuente. por circunstancias que rodeen a la persona, que se vea imbuida en depresiones, en estados de pasividad, pero no de pasividad de ocio. De ocio, de leer un libro, de ver una película, no. En estados simplemente de dejar la mente ahí vagando, entonces ahí puede entrar cualquier cosa. Es que esto es muy importante porque hay quien tiene que dilucidar y que tiene que entrar en escena, evidentemente no es el exorcista a priori, quien tiene que entrar en escena ahí es no un psicólogo, sino cuando hay un caso de posible posesión, cuando hay signos ya evidentes de que es muy probable. Ya no es un psicólogo, es un equipo multidisciplinar de varios psicólogos y varios psiquiatras y también de neurólogos y médicos. Sí. Cuidado, sí, cuidado. Sí, sí. No es solamente un doctor o una doctora que son varios. No, porque sabemos, por ejemplo, que los estados que dices que sí, que perfectamente los pueden insuflar desde el punto de vista de la demonología, esos estados de pasividad, de abulia, de no querer vivir, el desinterés por la vida que cita el Padre Amor, como hemos dicho, el desinterés por la vida, ganas ya en un estadio superior o peor, ganas de morir y ya como último, como último grado, el suicidio, atención con esto. Efectivamente, exactamente. Cuando se da eso, tiene que valorarlo un equipo de psicólogos y psiquiatras y neurólogos y de médicos. Y cuantos más especialistas haya, mejor que mejor. Ahora bien, si descartado todo eso, no hay causa que justifique dicho estado, no digamos si hay fenómenos que ya hemos citado en el programa de hoy, entonces ya ahí es cuando tienen que entrar en escena el exorcista o los exorcistas, porque a veces es más de uno, y también que hoy en día en el mundo hay muy pocos, también los parapsicólogos. Uh-huh. Porque la parapsicología en todo esto tiene mucho que decir, y para eso estoy aquí hoy, para haberlo dicho, Naturalmente que sí. O sea, ¿quién mejor que Santiago Vázquez para explicarlo? Bueno, yo, muchísimas gracias, Fernando. Yo he expuesto lo que mi punto de vista, lo que sé sobre el tema. Es un tema que me interesa muchísimo, como sabes, el tema de la demonología, sí, de la teología, por supuesto, pero dentro de ella de la demonología. Y por supuesto es un tema que también tiene muchísimo que ver, porque se dan fenómenos que están inscritos dentro de qué, pues de la parapsicobiofísica, de la parapsicología científica. Entonces, claro, pues es un asunto que me interesa, como sabes, desde hace muchísimos años, porque es una absoluta realidad. ¿Pocos casos de posesión actualmente? Pocos. ¿Casos de influencia? Muchísimos, pero no muchísimos porque lo digamos nosotros. Es que son las publicaciones, o bien en prensa escrita, o bien a través de diversas publicaciones a través de internet, en prensa digital o en boletines que se encargan precisamente de esto, y que el número de exorcistas en España, por ejemplo, ha aumentado pero considerado. Sí. De hecho, Santiago, efectivamente, el número de exorcistas nombrados por la Iglesia Católica, en este caso me circunscribo a la Comunidad de Madrid, ha aumentado notablemente. Se han formado para ello, claro. Tampoco hace demasiado tiempo. En principio fueron 8 exorcistas, después ya no he tenido noticia de algo más, seguramente ha habido más. Pero ¿eso a qué se debe? Pues a una demanda por parte de los o bien creyentes o no creyentes, es decir, que acuden a una parroquia, a su parroquia o a la parroquia más cercana o a cualquier iglesia, y hablan con el párroco y le cuentan lo que les está pasando, y entonces pues dan cuenta, y enseguida pues claro, la iglesia ha detectado que el número de personas que sufren lo que también se llama opresión diabólica, que es influencia en definitiva, influencia diabólica, ha aumentado. No sabemos cuánto, ¿eh? De verdad. Hay muchísimos casos, pero muchísimos, en España, y no solamente en España, sino fuera de España también. Así que yo incido en ese punto último que nos comentan los exorcistas, ese desinterés por la vida, esa falta de ganas de vivir, esa pérdida de ilusión por vivir. Se puede decir, bueno, una depresión. Bueno, pues es que vuelvo a decir, por favor, psicólogos, psiquiatras, o al menos un psicólogo y un psiquiatra. Sí, sí. En principio, si la cosa va a más, entonces ya entran en escena más de uno, más de un psicólogo y más de un psiquiatra, y por supuesto, neurólogos que estudien a la persona. Pero desde el punto de vista de la demonología, sabemos que el mayor triunfo, si existe el demonio o la causa maligna que opera, que son causas en plural, más que una causa, son causas en plural. Sí. Su mayor triunfo es que la persona se quite la vida. Se quite la vida, sí. Se suicide. Sí. Directamente. Esto lo pueden leer ustedes en los libros del padre Gabriel de Amort, el maestro de exorcistas y de otros exorcistas. Por favor, mucho cuidado. Pero el padre Amort lo deja clarísimo. Sí, sí, es para ellos es la mayor victoria del mundo. O sea, es como si ganasen un mundial de fútbol. Por poner un ejemplo que la gente entienda, ¿no? Sí, sí, es que además dentro de la acción extraordinaria del demonio, de los demonios, el padre Amort, me remito al padre Amor, porque hay que hablar siempre con autoridades en la mano. Hombre, es que el padre Gabriel Amor... Ha sido mucho. Ha sido mucho, mucho, mucho. Y muchos años. Muchísimos años de experiencia, de estudio, de exorcismos. Es mucho, padre Amor. Claro, entonces esto lo leemos en sus libros, que en definitiva son el resumen de su trabajo desde 1982, que si mal no recuerdo realizó su primer exorcismo como auxiliar del padre Cándido Amantini, otro maestro. Fíjate. Ya fallecido hace muchos años. Pues nos dice esto y nos habla en sus libros, nos habla de la acción extraordinaria de los demonios, la vejación diabólica y como últimos pasos, pues, o grados o niveles, esa falta de interés por la vida, esas ganas de no querer vivir, y finalmente el suicidio. El suicidio. Esto queda reflejado, lo pueden ustedes leer en algunos de los libros del padre Gabriel Amor, que hasta que falleció hace no demasiado tiempo. Un poquito, sí, no mucho. Tampoco demasiado tiempo. Era el exorcista, se dice, el exorcista del Vaticano. No, el exorcista de la diócesis de Roma. Exacto. Que es diferente. Entonces, pero bueno, muy cercano. A Juan Pablo II. Sí, el mayor peso pesado. En esta materia, sí. Sí. Sin duda. Sí. Santiago, ya para terminar, para concluir, en el caso de que las posesiones... Estás afónico, ¿eh? Tiene... Sí, estoy un pelín... Estos fríos de las montañas me han dejado un poco fastidiado, pero bueno. Se te disculpa por ser tú, ¿eh? Muchas gracias. A ver, la última pregunta es muy importante también. En el caso de que sean reales las posesiones, que yo así lo creo, ¿quién posee? Te pregunto. ¿Un demonio? Un demonio es un ángel caído. Sí. Ya está, ya lo hemos aclarado. Uh-huh. Un demonio es un ángel caído que se rebeló contra Dios desde el punto de vista de la teología. No quiere decir que sea nuestra opinión. Pero un demonio, si se nos pide una definición de demonio, ¿qué es un demonio? Pues mire usted, un demonio es un ángel caído. Así es. Así es. Muy bien. Ya sea un demonio, ¿has dicho? Ya sea un demonio. ¿Quién posee un demonio? Un ser fallecido, que, por decirlo así, se ha pasado a la malignidad dentro de ese otro lado. O que durante la vida ha sido un auténtico monstruo, entre comillas. Exactamente, que ha sido pues un bellaco horroroso. o otro tipo de entidades que sí, puedan sí. Que puedan poseer a una persona. ¿Quién está detrás de eso, en tu opinión? La verdad solamente la sabe uno, y ese uno es Dios, es decir, el ser supremo, evidentemente. Claro, por ejemplo, para los espiritistas el demonio no existe. Luego lo que poseen a las personas no son demonios, sino o bien espíritus de fallecidos que han tenido aquí una existencia terrenal y que evidentemente no han sido precisamente un ejemplo a seguir, no han sido durante su vida buenas personas, más bien al revés, perversos, crueles. Hablamos de casos de personas, en fin, pues satanistas, violadores, asesinos, en fin. Los peores comportamientos que todos ustedes se puedan imaginar. De seres terribles. Terribles por su comportamiento. Claro. Y también pueden proceder, según no solamente la doctrina espírita, otras doctrinas también nos hablan de esto, y yo creo que pueden ir por ahí también las cosas. Nos hablan de la posesión como origen en espíritus, porque en realidad estamos hablando de espíritus. Sí. De espíritus que proceden de otros mundos. De otros mundos inferiores en evolución a la Tierra, al nuestro. Es decir, de inframundos. Pero no estoy hablando del infierno, estoy hablando de mundos habitados donde, al igual que nosotros tenemos una existencia corporal, ellos también la tienen, pero también tienen alma. Y pueden perfectamente, siempre que, como siempre decimos, y no lo decimos nosotros, lo dicen los exorcistas, vuelvo a decir. Nosotros nos remitimos a lo que dice la exorcística, la demonología y la teología. Bueno, pues, en definitiva, en este caso estamos dentro de un contexto espírita, no teológico, no es la opinión lógicamente de la Iglesia, pero sí que pueden proceder de mundos habitados donde existen seres que tienen pues una evolución espiritual escasísima, que están muy por debajo del nivel medio que hay en la Tierra. Sí. Que todo hay que decirlo, la Tierra está considerada no solamente dentro de la doctrina espiritista, sino por muy diversas doctrinas, como un mundo inferior todavía, a punto ya de pasar a un mundo que llaman ellos regenerador, es decir, ya más purificado. Pero para eso, y esto es otro tema, para eso tiene que producirse una purificación. Lo anotamos el tema, Lo anotamos, aunque ya lo tratamos hace algún tiempo. Bueno, pero volveremos a ello. No importa, lo anotamos. Se precisa de una purificación para que este mundo pase de ser un planeta o un mundo. En cuanto, no porque el mundo, no hablo de la naturaleza, es un mundo precioso, no. Sí. Hablo de los pobladores, que somos 8.000 millones de personas, pues de un porcentaje importante, muy importante diría yo, donde impera la maldad. Es decir, si ponemos una balanza, la bondad, con todo lo que engloba, y la maldad, con todo lo que engloba, sí, la balanza se inclina con bastante a favor de la maldad. Por desgracia, sí. Entonces, por concluir, el demonio, pregúntense ustedes si creen que existe el demonio. Yo personalmente, tal y como nos lo han reportado, narrado, yo tengo mis dudas. Que por supuesto existen espíritus, es decir, seres inteligentes, inmateriales, malignos, no me cabe la menor duda, pero no son ángeles caídos. Pueden ser, como he dicho, fallecidos de este mundo o de otro, o de otros mundos que también pienso que existen. Sería, en fin, es inconcebible pensar que estamos solos no. En este universo no. que es inmenso, infinito, ¿no? Infinito es que no tiene fin, sí que tiene, y se sigue expandiendo, se sabe, según la astrofísica. Bueno, pues en definitiva, lo importante es que hay unas causas, hablando ahora desde un punto de vista más bien filosófico, unas causas que son paranormales, pero que son de naturaleza y de origen maligno. ¿Es un demonio o son demonios? ¿Son fallecidos? Son las dos cosas, que también hay. También puede ser. Son las dos cosas. Hay otro tipo de entidades que no conocemos, como por ejemplo dentro ya de un esoterismo que a mí precisamente no estoy de acuerdo en muchos puntos, lo que llaman cascarones astrales, cadáveres astrales, sí, bueno, larvas astrales, en fin. Esto pertenece ya más bien al ámbito teosófico, que yo respeto muchísimo, que también conozco en menor medida que la doctrina espiritista, pero no creo que vaya por ahí la cosa, porque denotan una inteligencia, denotan una profundidad en el mal sentido, y a fin de cuentas que pueden operar, y de hecho hoy lo hemos escuchado en este programa, Fernando. Así que ahora que cada uno que saque sus propias conclusiones, el que cree en el demonio, que es dogma de fe dentro de la Iglesia Católica, sí, y para cualquier cristiano, también, por supuesto, para los islámicos, para judíos, sí, el demonio. Uh-huh. En el Islam es Satán, en el cristianismo es Satán o Satanás, sí, y así en otras religiones, donde también se contempla la existencia de un ángel caído, pero ya hemos mencionado otras posibilidades. Ahora, que el fenómeno existe, y esto es lo más importante, como guinda de la tarta de hoy, de más allá de la realidad, que existen causas, traducido, espíritus, en esta hipótesis prioritaria, espíritus malignos que están conviviendo con nosotros, es decir, que nosotros no vemos, pero que sin embargo están ahí, no vemos nada, pero actúan. No hablamos de larvas astrales, como no hablamos de cascarones astrales, no. que dice el esoterismo, no. Entonces, que cada uno de ustedes, amigos oyentes, que saquen su propia opinión. Fernando. Don Santiago Vázquez. Don Fernando Vázquez, a su disposición y a la disposición de todos los oyentes. Y aquí vengo a hablar y a contar lo que sé, como he dicho. Y es verdad, que cuanto más uno estudia, lee, va sabiendo, escucha, va a conferencias, te das cuenta de lo que don Germán escribió hace muchos años, que yo tengo ahí su puño y letra. Después de haberme pasado la vida estudiando, me han preguntado que qué he aprendido o que a qué conclusión he llegado. Y dice, el tener un conocimiento científico de profunda ignorancia. Es decir, que te das cuenta de todo lo que te queda por saber, sí, que es muchísimo. Lo poquito que sé, lo comparto con todos ustedes. Gracias, Fernando, y buenas noches. Santiago, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Y muy prontito, en nuestro canal de iVoox, tendremos un nuevo programa para las personas que estén suscritas a dicho canal, o que se quieran suscribir, o sumar, etcétera, etcétera. Ahí está, abierto.

Han escuchado Más allá de la realidad, una idea original de Santiago Vázquez.